Hola, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como cada viernes llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Como ya saben, una emisora de la agrupación cultural San Sebastián. Y en este viernes, en el programa de hoy, vamos a abrirlo con cuatro nuevos temas del disco aún inédito del gran batería Dave Weckl. También tendremos la oportunidad de escuchar dos de los temas del nuevo disco de Diane Reeves, que por cierto estuvo el miércoles en directo aquí en Santa Cruz de Tenerife presentando este disco. Algo también del percusionista venezolano Luisito Quintero. Y cerraremos la primera parte con dos temas de un guitarrista de Nueva Orleans que ya ha sonado en el programa en alguna ocasión, que solo tiene este disco en el mercado y estamos esperando el siguiente como agua de mayo. Estamos hablando de Matt Grondin. En la segunda abriremos con el señor Bill Evans al saxo y su última grabación también, Dragonfly, del 2012. Sonará también Tony Gray, un gran bajista. De nuevo Jeff Goldblum y Brian Auger en esa colaboración de este último año. Un disco de Blackwack, Arkansas, que combina canciones, temas de los 70 y muy poquitos con una reunión que han hecho en este 2013. Una nueva versión de Cómo Hacer Música de Joe Sample and the Creole Joe Band. Smoking Joe Kubek y Boyne King. Y para terminar, Timo Gross y Tom Principato. Con este menú yo creo que podremos pasar dos horas pues más o menos agradables. Como les decíamos, nuevo disco de Dave Weckl que aún no está en el mercado, pero nos va haciendo entrega tema a tema casi semana a semana. En estas últimas semanas hemos recibido estos cuatro que vamos a escuchar hoy. Empezamos con este Higher Ground, ese conocido tema de Stevie Wonder que él versiona aquí. Dave Weckl. Mm-hmm. Es la primera vez que escucho una segunda batería en un tema de Dave Weckl. En este caso el batería era Chris Coleman. También aparecen por ahí el guitarrista Dean Brown, el bajo Jimmy Johnson, su amigo Jay Oliver, gran colaborador en este disco en los teclados. La voz pertenecía a la jovencita Chrissy Poland y lógicamente Dave Weckl en la batería, aparte de en los vientos Brandon Fields en el saxo, en el trombón Eric Jorgensen y Michael McGruffy en la trompeta. La calidad no es exactamente la mejor, nos lo está enviando en ficheros MP3 de no muy alta calidad y de ahí que el sonido no sea exactamente el mejor como a mí me gustaría, pero no me resistía a estrenar estos temas y deseando estamos tener el compacto en nuestras manos para volverlo a degustar como corresponde. Otro de los temas que va a incluir en ese disco que parece ser que va a ser editado a finales de diciembre es el que le da título al trabajo en conjunto, Convergencia, Dave Weckl. De nuevo Jay Oliver en los teclados, Tom Kennedy en el bajo acústico y eléctrico, Gary Mick en el saxofón y, como siempre, Dave Weckl. We'll be right back. la misma formación que el tema que acabamos de escuchar, suena este tema, Carrusel, con la única diferencia, con el único añadido de la voz de esta jovencita que se llama Emily Claire Barlow. Suena estupendamente. Dave Weckl, Carrusel. Out of my world. para terminar la audición de estos cuatro temas del nuevo disco de Dave Weckl, vamos a hacerlo con este tema titulado Apocalipso, en el que participa Jay Olivier en los teclados y programación, Weckl en la batería y percusión, y el saxofonista Gary Mick. Como digo, se llama Apocalipso, Dave Weckl. Thank you. el señor Dave Weckl, su último disco, que esperemos tenerlo pronto. Bueno, vámonos ahora con Diane Reeve, que nos ofrece un nuevo disco después de 5 años de silencio. Por cierto, que esta mujer estaba el pasado miércoles en Santa Cruz, en la caja de ahorro, pues presentando este disco que se llama Beautiful Life. De él vamos a escoger este tema, Feel So Good, en el que participa su primo George Duke, para empezar a degustarlo. Diane Reeve, una de las mejores voces del jazz femenino actual. So I let it go. Oh yeah. 'Cause there are things you simply can't control. And it feels so good. I wanna say lifted. I wanna stay free. Yes, it feels so good. Just to be open. Just to be seen. Sometimes I give my consent to skillful disillusion and let thou control my inner dreams. I'll write the story's ending before it begins and make conclusions based on where. I can't control, and it feels so good. Now that I'm lifted, now that I'm free, feels so good just to be open, just to be seen in grace and peace. Walk your sacred journey with your eyes open or closed. Continuar con ella. Hace en esta ocasión una versión de un conocidísimo tema de Bob Marley, Waiting in Vain. Hay que decir que está producida por la batería Terry Lyne Carrington y que tiene colaboraciones de gente como Esperanza Spalding y Richard Bona en el bajo, vocalistas como Gregory Porter o Lila Hathaway y pianistas de la categoría de Robert Glasper o Gerald Clayton. Y nombrábamos antes en el tema anterior la colaboración de su primo ya tristemente desaparecido, George Duke. Diane Reeves, esto es Waiting in Vain, su versión. cantón, empapate, se planta chiquitón con, a da probate, tum probate, tum probate, tum pe, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Diane Reeve, poseedora de 4 premios Grammy, por algo será, desde luego. Bueno, y vamos ahora a dar un saltito al Caribe. Venezuela no solo aporta mujeres bellas a los concursos, estos tipo Miss Universo y demás, que normalmente hay grandes representantes, grandes bellezas venezolanas, aporta también al mundo grandes músicos, como el que estamos escuchando, un gran percusionista, como Luisito Quintero, que nos hace aquí una versión de un tema de Fela Kuti que se llama Vagada, Vagada, Bogodo, Bogodo, con la colaboración de Francis Mbappé. Los amantes de la percusión seguro que van a estar contentos con este tema. Luisito Quintero. I say, I beg, help us sing this, our folk songs. Sing with us together. Listen. cosa da basso chiaretta. Io voglio un corso da basso chiaretta. Ora ora mo cara si. Ora ora mo cara si. O cara si ya guato cura. O cara si guato ro. O ya o. E nyama o ya calo. O ya o. E nyama. Difícil mantener los pies quietitos mientras suena esto, ¿verdad? Bueno, vamos con un guitarrista que en el 2009 nos ofrecía un muy buen disco, The Razors era su título, y del que no hemos vuelto a saber nada más. Desgraciadamente, ni en estudio ni en directo le conocemos ninguna grabación más, pero la verdad es que es muy bueno y además se acompaña de gente importante. Uno de los temas que incluía en aquel disco es este tema que está sonando, se llama Greasy Trap, Matt Grundin. Recordarán ustedes que allá por el mes de julio, agosto, en julio más bien, porque en agosto estábamos de vacaciones, le presentábamos a aquel grupo Snarky Papi que vino al Festival Internacional de Jazz de Canarias. Bueno, pues esto va más o menos en esa misma onda. incluso uno de los colaboradores de Matt Grundin aquí es el trompetista Michael Leigh de Snarky Puppy. Este es otro de los temas con el que vamos a finalizar la primera parte. Se llama Jungle Funk, Matt Grundin. Thank you. Bueno, y para abrir esta segunda hora de Jazz Rock and Blues, yo creo que nada mejor que empezar así de fuertitos con Bill Evan, el saxofonista, que junto con Josh Dion en la batería, Ryan Cavanaugh en el banjo, Mick Stein en la guitarra, Cliff Carter en los teclados y Andy Hess en el bajo, han hecho este Dragonfly en el 2012 que sigue siendo imponente. Bill Evans. Y continuamos ahora con un nombre que lo conocimos a través de un concierto de Hiromi Uehara, la pianista japonesa que nos ofreció aquí en Tenerife. Él era su bajista, Tony Gray, que tiene su carrera particular, y esto que estamos escuchando pertenece a su último disco, Elevation, que ya estrenamos hace un tiempo, pero que quería recuperar hoy aquí. Un trabajo que hace con muchos guitarristas muy buenos, como McLaughlin, Esther, Fusinski, y en este caso el tema que estamos escuchando, Galactic Samurai, lo hace con un guitarrista japonés como es Otei Tomoyasu, el señor Tony Gray. Thank you. Gray, excelente bajista y buen compositor también. Bueno, empieza a sonar ya un disco que a mí me ha llamado mucho la atención en este 2013. Ya lo hemos estrenado en el programa, pero también quería recordar algunos de los temas que lo componen. Este que está sonando seguro que le suena. Es una versión que hace Jeff Goldblum. Que se acompaña en el disco, lo hace en combinación con el teclista Brian Auger, y hacen esta versión del famoso tema de Sting, Walking on the Moon, Jeff Goldblum y Brian Auger. Thank you. disco en colaboración de Jeff Goldblum y Brian Auger. Se acompañan aquí de gente como Steve Ferrone en la batería, Derek Frank en la percusión, Steve Ferrone en la batería, Derek Frank en el bajo y en la percusión, Luis Conti. Y además tienen una sección de vientos importante, Nick Lane en la trompeta, Dave Wolford en el saxo barítono y la flauta, y alguien muy conocida como Mindy Abeir en el saxo alto. Este es el tema que le da título a este disco del 2013. Train Keeps a Rolling, Jeff Golub a Brian Auger. Bueno, y ahora vamos con algo que me ha llamado muchísimo la atención. El tema lo conocen, Satisfaction de los Rolling, pero está hecho por un grupo que allá en los 70 hacía Southern Rock y bueno, pues al menos yo no sabía nada de ellos desde hace mucho tiempo, los Black Oak Arkansas, que han sacado un nuevo disco combinando temas como este grabados en aquella época y que no llegaron a editar, con seis nuevos temas, y todo esto porque han regresado a su nuevo sello Atco, de ahí rescatar esos temas antiguos y mezclarlos con estos nuevos. Black Oak Arkansas. Yeah. Como digo, el disco se compone de temas que nunca vieron la luz, como este. Son 13 temas y 6 nuevos, como el que vamos a escuchar, que forma parte de la nueva grabación que han hecho para unir a estos 13 antiguos. Black Oak Arkansas, que siguen con la misma formación: Jim Dandy McGrune, esa voz tan peculiar; Ricky Lee Reynolds en la guitarra; Hal McCormack en la segunda guitarra; en el bajo George Hugen; y Johnny Bolin en la batería. And redheads I adore. Baby, I ain't got no money. Y de la vuelta de los Black Oak Arkansas nos vamos a algo que yo no me imaginaba nunca que íbamos a escuchar de Joe Sample, el líder de los Crusaders, porque lo que hace aquí y lo que nos ha venido ofreciendo hasta ahora, pues como una castaña a un huevo. Joe Sample junto con Ray Parker Jr. a la guitarra y C.G. Chenier en el acordeón, pues hacen Sideco en la Creole Joe Band, que así se llama también el disco, y nos ofrecen un tema como este, Sideco Su, un álbum altamente recomendable. On the wild side, before it gets too late. Lady Alligator, Cuba, Fito Chance. Just like this, she wouldn't be out here in a side he goes to. Joe Sample and Creole Joe Banks, I Digo Sue. La verdad es que, como digo, un disco que merece la pena. Este también, Smoking Joe Kubek and Noise King. Dicen que los polos se atraen. ¿Cómo decirlo? Bueno, pues eso, los polos opuestos se atraen. Uno es... tiene mucha inclinación al jazz, Noise King, y el otro, Kubek, tiene un sonido más rockero, más poderoso, más incendiario, diríamos. Después de un trabajo acústico, se han enchufado a la corriente y este es el resultado. Smoking Joe Kubek y Noise King. I like to deal one-on-one, baby, face to face. choose a woman, I'd like to know just how she look. Don't want no blind date. Gotta know what I'm getting in. We meet face to face. Maybe I'll know right there and then. I know you think I'm out of touch, and you might be right. The world is changing, I can see the light. But this is me, babe. I might be too old school for you, but I ain't tucking in, baby, until I have to. Este tema se llamaba Face to Face y el que vamos a escuchar ahora, Talking About Bad Luck. Ellos se acompañan de la sección rítmica de los Menish Boys. Son Willie Campbell en el bajo y en la batería Jimmy Bott. Le sigue produciendo Randy Krotkoff y el ingeniero David C, que nos produce este sonido tan agradable. Smoking Joe Kubek y Boy Noise King. Talking to this man, bitching about hard times, I didn't understand. Sipping on a $7 drink that he said was decaf. Why, he ain't even getting a buzz. I just had to laugh. I said, man, what you talking about? You're doing fine, and you're hardly trying. I seen times so hard, rats will eat onion and crying. Roaches eating rat poison, falling over and dying. Stocks, sporting a Rolex, on his updated phone, the man was getting a text. I said, now if this guy's doing bad, I must be in hell. Before I start talking to him, thought I was doing pretty well. A little while later, in walked his gorgeous wife. Yeah, he's doing bad. You know, it must be nice. She started griping, 'cause her personal trainer wasn't home. I'd love to have problems. I'd be on my own. Sitting up thinking, girl ain't got to worry about a thing. Hell, I'm living on the edge. Think I'm doing okay. Old man sitting there crying, 'cause his stocks dropped another day. Well, they got up and left in their big SUV. I bet you the notes on that thing more than my landlord charged me. I watched as he drove toward the rich part of town. Uh-huh, they're doing bad. You know they must be really down. Yeah. y vamos a continuar ahora con un músico alemán, un guitarrista, cantante, compositor y productor que viene desde Hannover, Alemania, ya ha sonado en alguna ocasión aquí en el programa. Timo Gross se llama y el disco que acaba de publicar Landmark y el tema que está sonando You Don't Love Me. La verdad, alemán, pero ¿quién lo diría? Me pretty baby, you don't love me, yes I know. But if you leave me, pretty baby, don't you know you're gonna hurt me so? Well, I'm gonna tell my mother, gonna talk to my father too. Tell my sweet mama, I talk to my father too. I'm gonna tell everybody what those young girls are trying to do. Matter of way. Timo Gross, el alemán Timo Gross, del que vamos a escuchar un tema compuesto por él, como todos los del disco, por cierto. Un pedazo de blues impresionante. Se titula Drifting Blues, Timo Gross. Drifting and drifting, just like a ship out on the sea. I'm drifting and drifting, well, just like a ship out on the sea. When I ain't got nobody, what in this world to care for me? Well, if my baby would only take me back again. Well, if my baby would only take me back again. Well, I ain't got nobody, and I haven't got no friend. You won't be true. Muy bueno, Timo Gross, la verdad. Bueno, y ahora vamos con otro de los buenos. Se llama Tom Principato. Desde Washington DC viene este hombre. Lleva ya tiempo regalándonos grandes trabajos. El último, este que está sonando, lo ha editado en el 2013 con el título genérico de Robert Johnson, Tom Mizu. Canta, compone, toca la guitarra. Además hay gente muy importante en el mundo de la guitarra que habla maravillas de él, como Pat Metheny, que dice que tiene un enorme talento para contar historias en sus solos. Esto se llama Knocking on the Door, Tom Principato. Just keep on, you'll make it somehow. Don't let nothing stand in your way. Chase them, spot the cause. Without these things, all is lost. Just because you're on the firing line, just try and keep your head down this time. Don't let nothing stand in your way. Every dog will have his day. Principato, que le va a cantar a Robert Johnson, Robert Johnson, Tall Mizu, ha contado para la grabación de este disco con un teclista de campanilla, el señor Chuck Liebel. Bueno, pues con Tom Principato les dejamos por hoy. Took a trip down Texas way, never even knowing I would rule the day. Ha sido un placer compartir con ustedes estas dos horas de, espero yo, que haya sido buena música también para ustedes. Broke my heart, I don't really know what tore us apart. That's Hoy un saludo especial, especialísimo para mi amigo y compañero Fernando Ramallo, que en estos próximos días cumple su emisora, creo, si no recuerdo mal, 24 años que salió a antena. Así que desde aquí un abrazo, Fernando. Robert Johnson told me so. Igual que para todos ustedes los oyentes de Radio Tejina que escuchan este programa hoy en directo. Calurosos saludos también. Como no, para los oyentes de Radio Tegueste que lo harán en diferido el próximo martes. Cordiales saludos para todos. Les espero el próximo viernes aquí en Jazz, Rock and Blues. Nada más, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González.